Yandere Kokwer Ambuambaba. Interculturalidad. Nausa, mi comunidad. Kris, igualdad. Yo puepu, reciprocidad. Uyuhe uneke, identidad. Taikiana Ushia, Nabeki. Pesendú, voces indígenas urbanas. A una taticha una programa Voces Indígenas Urbanas Ushiampai Anecho Sonish Piaracash Nanaña Aunantas Chamushaume Auki Kush Purku y Seata Auna Yirichush Nisirin Yesito Micha Chamushaume Yobo Chamushaume. ¿Cómo están, amigos y amigas de Voces Indígenas Urbanas? Les damos la cordial bienvenida, ¿no?, a este espacio radial que con mucho gusto lo elaboramos, lo trabajamos para que ustedes disfruten. Y hoy estamos aquí de nuevo para hablar sobre un tema en particular. Muy, muy especial, ¿no? Porque estamos hablando justamente de jóvenes que han estado participando en muchas actividades. Vamos a hablar de cómo ellos se han ido organizando, han estado en un proceso de formación. Entonces va a estar muy interesante y yo creo que acá van a estar los invitados y las invitadas, ¿no? Sí, les invitamos a que se pongan cómodos, cómodas para que puedan escuchar este programa porque se nos vienen con nosotros jóvenes indígenas que viven aquí en la ciudad de Santa Cruz. Pero una cosita, José, hay que recalcar que aquí en Santa Cruz y la participación de los jóvenes son de las naciones afrobolivianos, ¿no? Va a estar aquí presente, vamos a escucharlos a ellos y también, por supuesto, guaraní. Y los moncos también, pues, van a estar acá. Exactamente, como les decía, hoy vamos a hablar sobre el proceso organizativo de la red de jóvenes indígenas y afrobolivianos de Santa Cruz de la Sierra. O sea, del GIAS. Vamos a empezar entonces con un temita musical. Pero por supuesto, vamos con el temita. Oh, Muy bien, así es. Aquí estamos con estos jóvenes, quienes serán, ¿no? Pero vamos a cederle los micrófonos para que se puedan presentar. Aquí tenemos a la Nación Guaraní. Bueno, mi nombre es Tabitha Méndez, yo vengo de la comunidad Pueblo Nuevo, soy guaraní y estamos ahorita presentes aquí en representación de la coordinadora GIACS. También tenemos a un Moncor. Gracias por la invitación y agradecerles por tomarle interés a nuestra organización, a nosotros como jóvenes indígenas que queremos participar activamente en las actividades que tienen. ¿Este joven cuál es su nombre? Mi nombre es Álvaro Chubé Chubé. ¿Vecino de qué parte de esta ciudad? Vivo por la zona de Los Chacos, de barrio La Purísima. También tenemos la participación de nuestro amigo Michael, representando al pueblo afroboliviano. Bienvenido, Michael, a Voces Indígenas Urbanas. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy Michael Gemio, representante del pueblo afroboliviano, integrante del directorio de CONAFRO. Y bueno, hoy en día trabajando con la red GIAS, acá con mis compañeros y pues gracias por la invitación. Ya se está notando la presencia de los jóvenes aquí en Santa Cruz, pero como es, vamos a hablar ya sobre este proceso organizativo del Red GIAS, bueno, por la sigla que es de Jóvenes Indígenas Afrobolivianos de Santa Cruz, estamos en lo correcto. Vamos a preguntarle aquí a Tabitha, ¿cuáles son los antecedentes que dieron pie, ¿no?, para que se creara esta red de jóvenes indígenas y afrobolivianos? Bueno, nosotros hemos comenzado ya desde el 2015 por una invitación de desafío para unos cursos de formación. Entonces, ahí fue que nos conocimos. Habían varios participantes, había del pueblo chiquitano, del pueblo afroboliviano, de los ayoreos y también los guaraníes. Es ahí ya cuando empezamos ya a conocernos entre jóvenes. Ah, muy interesante, ¿no?, estos pueblos que han estado en ese primer momento de formación. Eso es lo bueno porque, aparte que como una ONG nos unió para hacer unos cursos de formación y de ahí empezó a pisar, siempre hacía reuniones. Y nosotros como jóvenes íbamos, pero no teníamos un representante, ¿no? Entonces de ahí surge esa necesidad. Nos llegaban invitaciones para que vayamos a eventos, a reuniones, y dijimos, tenemos que organizarnos y hacer una sola organización y de ahí ya tener un nombre propio. Fue así como empezamos. Pudimos conseguir la Secretaría de Juventud en Apizaco. Eso es unos primeros pasos que se vinieron dando, ¿no, cumpa? Miren, ¿cómo es la cuestión esta, no, de la formación, de la que ellos nos comentan? Pero aquí tenemos a Álvaro que nos... Bueno, si bien ustedes vienen de un proceso de formación en derechos económicos, sociales y culturales, que lo han llevado a cabo con desafío, ustedes se conocen. ¿Cuál fue el punto de partida para que se constituyan en una organización de jóvenes indígenas y afrobolivianos aquí en la ciudad? El punto de partida yo creo que fueron las necesidades, ¿no?, de los jóvenes indígenas, ya que hay distintas organizaciones, también becas de estudio, posibilidades de trabajo, ¿no?, y en la que los jóvenes indígenas no estamos organizados y no se nos puede llegar al punto las noticias para las cuales nosotros también podamos difundir a nuestros conocidos, entre nosotros, en nuestras organizaciones y demás. Ajá, también vamos a darle la bienvenida a la Cupiquish Nelly. Gracias, José, ¿no? Lo que pasa es que estamos aquí para compartir con ustedes, ¿no?, nuestras experiencias como jóvenes. Claro, además que ya no es la primera vez que venís a los estudios de Radio Santa Cruz y siempre es un gusto tenerlos aquí en casa, digo en casa porque nos acoge la radio. Queremos conocer tu propia perspectiva, ¿no?, de cómo ves esta organización de jóvenes, ¿no, Nelly? Para mí fui una de las que hemos estado trabajando sobre esto y la impulsora de, ¿no?, de crear esto, lo que es la Secretaría de Juventudes aquí en Santa Cruz. Esto parte de una experiencia de que siempre digo que nosotros como jóvenes siempre las organizaciones no nos toman en cuenta porque nosotros supuestamente no tenemos conocimiento por el nivel que estamos, digamos, ¿no? Como jóvenes no tienen experiencia, digamos, ¿no? Y yo digo que eso, yo creo que todos pasamos por esa etapa, ¿no? Tenemos que aprender como jóvenes si queremos participar dentro de una organización y poder tener nuestro propio criterio, ¿no?, de cómo nosotros como jóvenes pensamos y cómo podemos llevar hacia adelante una organización, ¿no? Yo creo que así podemos aprender y aportar algo, ¿no?, dentro de una organización. Michael, los jóvenes afrobolivianos también son parte de la red GIAS. ¿Cómo es que llegan a sumarse a esta iniciativa? Los afrobolivianos llegan a sumarse a este directorio prácticamente una vez que el CONAFRO se afilia a la PISAC dentro de una asamblea en la cual prácticamente consolidan nuestra participación y somos aceptados. En base a eso, el CONAFRO ha sido partícipe de diferentes talleres, discursos que prácticamente y conversatorios que manejan dentro de la organización. En base a eso, nuestra presencia sale en una conformación de este directorio de los jóvenes y en la cual también llego yo a ser parte de este directorio como secretario de Cultura. Es ahí donde se conforma esta organización con los jóvenes, en la cual de cada pueblo indígena sale un representante a elección. Esa es la meta, ¿no? que nos planteamos a veces como jóvenes. Pero Tabita, si bien esto, como lo comenta Nelly, ¿no? Así de una manera bien directa y precisa, pero también queremos conocer quiénes conforman la red GIAS, por quién están conformados, qué sé yo, solamente los chiquitanos, solamente los guaraníes, afrobolivianos, ¿cuál es la dinámica interna de ustedes? La red GIAS está conformada por, en su mayoría, puros jóvenes, ¿no? Puros jóvenes de diferentes organizaciones. Como si bien saben, APISAG está conformada por varias organizaciones. Los mismos jóvenes que van a las capacitaciones también forman parte de la organización. Hay personas que son conglomerianos, que están bajo la organización de ARINLO. También están la Asociación de Familias Indígenas Guarayas Cruceñas, que tiene como sigla AFIGUT. También están la Asociación de Nación Mojos, que ahorita está con las siglas ANMOJO, y también está el Central Indígena de Pueblos Indígenas Yuracaré de Santa Cruz. También está la comunidad de Vallecito 2 y también el Consejo Nacional de Afrobolivianos de Santa Cruz. Son varios, ¿no? Varios jóvenes de diferentes organizaciones que son parte de la red. Pero caramba, que mira, hasta ahora, José, estos nombres de estas organizaciones, se ve que ya hay un gran avance también, ¿no? Desde los pueblos indígenas y los jóvenes que se están sumando a esto, ¿no? Claro. Entonces, pero significa de que aquí los jóvenes nacieron a raíz de la matriz APISAC. Exacto, exacto. Pero otra cosa, nosotros los pueblos indígenas, en las comunidades, allá, tenemos nuestra propia forma de organización, donde hay algunas veces cabildo al nombre, la autoridad máxima, en otros casos están los burubichas, los aracuaía, en el caso guaraní, y en el caso chiquitano tenemos a los capitanes, caciques. A los caciques. Bueno, hay esa estructura, ¿no? En cada comunidad, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a la nación. Pero ahora, ya que estamos aquí en Santa Cruz, donde vemos a un joven guaraní o a una joven guaraní, a un joven moncor, a un joven afroboliviano, de repente esta estructura aquí al estimado Álvaro, ¿no? ¿Cómo está organizado, ¿no? ¿Cómo es la organización, cómo es la estructura, así como jóvenes de la red GIAS? Bueno, lo primordial es romper lo tradicional, ¿no? Y tratar de proponer un nuevo modelo de programa de dirección de la red. De ser horizontales en los mandos de dirección de las organizaciones, estamos recuperando esa particularidad que hay en las comunidades indígenas. Es decir, nadie está por encima de los demás, sino más bien quienes están al mando de la organización están en su mismo nivel. De ahí viene el nombre de coordinadores, es decir, todos son responsables de dirigir la organización desde la responsabilidad que le toca asumir. Me parece bien, ¿no? Porque creo que no hay una estructura así como de pirámide, ¿no? Piramidal, ¿no? Piramidal, exactamente. El típico presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal. Y todo lo demás, ¿no? Todo lo que sigue. Pero ahora vemos, dice que todos estamos iguales, ¿no? En ese nivel. En esa parte, ¿no? A mí me parece bastante interesante, ¿no? Que rompemos con lo tradicional, ¿no? Creo que esa es una novedad para mí. Nelly, ¿cómo es que llegan a asumir de que todos sean coordinadores, se llamen coordinadores, ¿no? y no tener esta estructura piramidal, por así decirlo? No, eso nosotros hemos quedado en consenso y preguntamos a los jóvenes, ¿no? Dice, nosotros no queremos tener la misma estructura que tienen las organizaciones, porque siempre lo dejan al que está a la cabeza, él es el único que trabaja. Sin embargo, nosotros quedamos que se llame coordinadores, cada uno tiene sus actividades que hacer. Entonces, si el primer coordinador no puede llegar a trabajar, pero sí los otros pueden hacerlo sin romper las estructuras, digamos, ¿no? Yo creo que eso se vio y ya hemos hecho actividades que sí se ha logrado sin tener la persona en la cabeza, ¿no? Michael, ¿cuáles son los objetivos que se plantearon como Red GIASC? Dentro de la Red GIASC se desarrolló un plan de acción de trabajo en la cual nosotros consolidamos el fortalecer, visibilizar y la participación de los jóvenes. Hacer que prácticamente se tenga conocimiento de la cultura de cada pueblo y tanto del pueblo afroboliviano, ya que al llegar a la ciudad prácticamente nuestras costumbres y tradiciones se van perdiendo. Y nuestro objetivo de nosotros es rescatar y transmitir nuevamente estos conocimientos, incluso desde lo ancestral, la historia, prácticamente volver a rescatar todo eso que nos identifica como pueblo e indígenas, ¿no? También otro de los planteamientos es ser una organización de jóvenes reconocidas en Santa Cruz de la Sierra como indígenas urbanos. Pero, ¿cuál es la necesidad de ser reconocido como una organización en Santa Cruz de la Sierra? ¿Cuál es la particularidad que tiene o tendría GIASC para que atraiga más jóvenes indígenas? Bueno, esto tiene mucho que ver el tema de que hay bastantes grupos, ¿no?, de jóvenes, pero no prácticamente se evoca en lo que es rescatar la ancestralidad de cada pueblo y transmitir nuestras costumbres. La finalidad incluso de nosotros es hacer que cada organización, grupos de afuera, jóvenes que se sientan identificados, puedan incluirse dentro de esta red, para así incluso tener conocimiento de sus orígenes, porque hay muchos que no conocen su historia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Trabajar en ese aspecto, hacer que prácticamente uno se identifique a dónde pertenece, de dónde vienes. Y es muy claro que para saber en una persona quién realmente es, tiene que saber su historia para conocerse a sí mismo. No, nos parece bastante interesante, ¿no, Ignacio? La apreciación que tienen los jóvenes de consolidarse, conformarse como una organización aquí en la ciudad. Sobre todo, el punto más importante es la creación de estos jóvenes que viene desde una nación, ¿no? Desde una nación, pueblo indígena, con una carga cultural que en algún momento ya se al entrar en la ciudad va desapareciendo, pero este grupo Red, ¿no? Red GIASC ha dado este paso importante con respecto a todo lo que dice en la ley también, ¿no? Que es rescatar, revalorizar, sobre todo en estos ámbitos, ¿no? Culturales. No sé, en esa parte, Tabita, ¿puedes complementar algo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado o lo están elaborando todavía? Como bien decía, ¿no?, aquí Álvaro, Nelly, de que las necesidades y los problemas son los mismos en diferentes pueblos. Entonces, lo que nosotros queremos es que se formen liderazgo de jóvenes, porque las necesidades como de nosotros como jóvenes no son las mismas necesidades que nuestras autoridades, ¿no? Entonces, partimos desde ahí, desde formar líderes jóvenes, y de ahí, ¿cuáles serían nuestras líneas de acción? Vendrían a ser nuestras formaciones en derechos económicos, sociales, ¿no? Queremos capacitaciones, por ejemplo, clases de oratoria, también tenemos clases de derechos del pueblo indígena, derechos sexuales, y no solamente que sea capacitaciones, sino también sea recreativo para los jóvenes, ¿no? Entonces, también nosotros proponemos actividades lúdicas, festivales, ferias, campeonatos, y todas esas son nuestras actividades. Bueno, ya creo que se adelantó un poco, ¿no?, a lo que queríamos consultar, ¿no? Porque ya sabemos que, tienen objetivos muy ambiciosos. Positivos, ¿no? Positivos de conseguir a los jóvenes de esta formación, ¿no? Que lleva a Reñete y Shanka, bueno, Nuachico y Auná, pero con todas esas ganas, ¿no? Pero ahora, de repente algunas actividades muy concretas que ya se plantearon para ya ir realizando para llegar a hacer estos objetivos que ustedes se han planteado, ¿no? Algunas actividades bien puntuales que ya pensaron desarrollar o es que ya vienen desarrollando. Nuestras actividades bien puntuales son de, una son nuestras clases de oratoria, porque eso es lo primero que hemos pedido, ¿no? Clases de oratoria, clases de liderazgo, capacitación en género, capacitaciones en derechos de pueblos indígenas. Entonces, esas son las cosas bien puntuales que queremos hacer este año, aparte de nuestros foros que estamos pretendiendo hacer, ¿no? Creo que en el tramicrófono me decías que tienen 6 ejes de acción. ¿Cuáles son esos ejes de acción? Bueno, nuestros ejes de acción son, cada coordinador tiene un rol importante. Ya. Por ejemplo, está nuestro, aquí Álvaro, que es nuestro encargado de educación. Entonces, él tiene que fomentar capacitaciones en educación y en salud. También está Michael, que es el encargado de cultura, que él es el encargado de que se haga festival, el encargado de que se hagan las ferias y todo eso, ¿no? Luego también están nuestros encargados de incidencia, los que van a hacer que nuestra organización sea visible, los encargados de capacitación. Entonces, son esos nuestros ejes principales. Bueno, me parece perfecto, ¿no?, que poco a poco vayamos identificando, consolidando. Es bastante interesante, ¿no?, porque si bien yo me propongo algunas actividades, Álvaro, ¿ustedes qué mecanismos van a utilizar para alcanzar que se logren esos objetivos o esas metas de actividades que van a realizar? No hay secretos, ¿no? Simplemente vamos a coordinar con la PISAC. De hecho, la anterior semana socializamos con la PISAC nuestra agenda de trabajo, que nuestra planificación de actividades está tomada en cuenta en la planificación de APISAC. No estamos sueltos por ahí, abandonados a nuestra suerte. Tenemos el respaldo de nuestras organizaciones matrices y el acompañamiento técnico y logístico de las instituciones de apoyo. Así como dice Álvaro, que no hay ningún secreto, Nelly, también desde tu punto de vista, ¿cómo van a lograr que esas metas se alcancen en esta primer gestión que oficialmente ya están siendo reconocidos, ¿no? El primer logro que queríamos hacer es consensuar nuestro plan de acción con APISAC para ver si nos los aprobaban para poder, porque este grupo nació para apoyar a la APISAC, o sea, como jóvenes que queremos impulsar más lo que es nuestro plan de acción, por ejemplo, la convivencia y deporte, recreación, formación y capacitación, que también ellos tienen en su POA, cultura y arte, más que todo la visibilización de los jóvenes indígenas urbanos y el fortalecimiento juvenil. Eso es nuestro plan de acción que tenemos y de aquí para adelante lo vamos a que se cumplan, ¿no?, nuestro plan de acción. O sea que aquí se dice, las cosas se hacen porque se hacen. Así es. Y las cosas se hacen trabajando. Entonces, tienen mucha responsabilidad, yo creo que tienen toda la responsabilidad de ser un referente, como ya nos habían dicho por ahí, ¿no? Michael, ¿hay intenciones de aliarse con organizaciones juveniles de repente que están dentro del municipio? ¿Con quiénes y por qué los invitan y participan de actividades con otras instituciones y organizaciones de jóvenes del municipio? Aliarse, sí, habría que ver el tema hay que ver el punto de trabajo que se va a realizar para hacer el tipo de aleación, ¿no? En cuanto a las invitaciones, sí, hay invitaciones de diferentes instituciones a talleres, cursos y conversatorios. Sí, nosotros estamos dispuestos a participar y a compartir también, ¿no?, nuestras experiencias desde el pueblo, de cada representante o como organización. Y también, en cuanto a colores políticos, nosotros no somos afines prácticamente a colores políticos. Claro, porque de pronto cuando uno se llega a organizarse, ¿no?, y ser parte de este movimiento generacional, tal vez a algunas instituciones, organizaciones, le están invitando para que participen, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Ignacio, ¿no? Nos han invitado a diferentes conversatorios, ¿no? Bueno, a ponencias, sí, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo mismo sucedería con ustedes, ¿no? Como red. Sí. Y ahora que están siendo reconocidos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eso de las invitaciones, sí. Prácticamente, al ser reconocidos, prácticamente vamos a tener mucha participación. Va a ser un plan de acción, pues, de trabajo, ¿no? Donde sí hay que participar para tener más espacio. Me parece interesante esa apreciación que hay, ¿no? Porque de alguna u otra manera refuerza, ¿no? Ese liderazgo que surge desde las periferias urbanas, ¿no? Y sobre todo para los indígenas que vivimos aquí en la ciudad, ¿no? Pero sobre todo también son parte de jóvenes que en su momento se han venido formando, ¿no? En diferentes, no sé, ámbitos, que han estado participando en movimientos, en talleres, que ya tienen un amplio conocimiento, sobre todo esta estructura política que hay aquí en Santa Cruz, sobre sí, todo, ¿no? Tabita, ¿qué ejes van a priorizar durante esta gestión? Lo que vamos a hacer es que se prioricen los 6 ejes principales, porque ya, si bien es como ya lo decían aquí mis compañeros, cada persona que está en el directorio tiene su rol principal, entonces ellos tienen que velar de que las actividades se puedan cumplir. Así que como tenemos cada uno un rol principal, tenemos que velar por eso, de que se puedan cumplir. Bueno, Taticho, una arsena, ni piaracasa, una bama mañoñinca, una y siete bama cupiquiquia. Pero, Ishanka, causane, asti, anaki, Saruki, Álvaro. En el inicio del programa dijeron que están en un proceso de formación. ¿Y cuáles fueron las temáticas de las que más se han abordado? ¿Se abordaron ahí en estos cursos de formación? Bueno, los principales fueron vivienda, empleo y educación, ¿no? por la visión de la realidad de los jóvenes indígenas, las familias indígenas, su situación, la realidad sobre todo. Y hemos tomado muy en cuenta, bueno, hemos recibido estas clases, así por decirlo, esta formación de parte de las ONGs que nos han brindado en temas de educación, vivienda y empleo. Han sido muy importantes para nosotros y creo que nos puede servir de mucho en cuanto a los saberes. Claro, porque son realidades, sí, justamente que están acá, ¿no? Especialmente en las áreas urbanas, ¿no? Donde la educación, a ver cómo está para los jóvenes indígenas, el tema de vivienda. Mucho se ha hablado del tema de los alquileres, ¿no? Sí, que vienen de otro lado. Entonces ha sido una temática muy importante, y sobre también ahora el empleo. Mira, Michael, justamente lo que dice aquí Ignacio, bueno, vamos a hablar de eso, pues también, ¿no? De ese proceso de formación que han tenido. Y así, para ser bien concreto, ¿qué cambios notorios hay en ustedes como resultado de estos cursos? Mediante los cursos en los cuales hemos participado, pues prácticamente hemos llegado a conocer lo que son las cartas orgánicas, o sea, los derechos indígenas, el proceso de cómo se ha realizado, ¿no? Incluso nuestros pasos de la Constitución. O sea, ya nosotros tenemos conocimiento en cuanto a nuestros derechos. Esos son los cambios los cuales a nosotros nos llevan a liderar hoy en día. Y para eso, pues, también nosotros estamos ahora haciendo este trabajo para que los demás jóvenes que se van a ir incorporando o afiliando dentro de esta organización de red de jóvenes, hacerles notar que sí hay un cambio dentro de estos cursos en los cuales uno es partícipe. Y bueno, yo prácticamente hoy en día ya tengo el conocimiento de cuáles son mis derechos en base a la Constitución Política del Estado. Y también hacerle la invitación, pues, a los próximos jóvenes que se vayan incluyendo, que es muy interesante estar dentro de estas plataformas de trabajo y participar, ¿no?, de los talleres y cursos que se dan. Claro, Un ejemplo, ¿no?, de ese proceso de formación que han tenido en derechos económicos, sociales y culturales, justamente lo han hecho con Desafío, ¿no? Exacto. Ahí con Chacho y el equipo técnico más que está siempre de por medio. Y creo que más allá de que hayan sido otros procesos, también hay que valorar esto que se ha trabajado netamente con jóvenes indígenas, ¿no?, que diseñado para ese círculo de personas, ¿no? Tabita, ¿cuáles son esos cambios, ¿no?, que ustedes han tenido al hacer estos cursos? Por supuesto que después de Tabita también Nelly, ¿no?, nos puede decir. Sí, ya, sí, ¿no? El tema, como decía Álvaro, que era tema de educación, vivienda, empleo, muchas veces, en su mayoría, fue la primera vez que escuchamos de estos temas, ¿no? Entonces, para nosotros fue algo muy importante porque también adquirimos conocimiento, también aprendemos acerca de los problemas de los otros jóvenes, ¿no? Porque si bien algunas personas hemos vivido muchos años en alquiler, ¿no?, y también el tema del empleo que estaba muy latente, ¿no?, de que cómo se hace uno para conseguir un empleo y cuáles son esas barreras. Entonces, para nosotros fue de mucha ayuda poder aprender estos temas. Nelly. Yo creo que estos temas para mí fueron muy fundamental, ¿no?, porque a mí en especial no conocía, ¿no?, todo lo que estos temas, y esto es una realidad que nosotros vivimos, al menos nosotros como estudiantes que vinimos que emigramos aquí en la ciudad a querer superarnos, digamos, en el ámbito de educación y sobre vivienda, es que no tenemos a veces dónde vivir y para conseguir un empleo es muy difícil, ¿no? Y yo creo que esto fue una parte de mi vida que me ha llenado de satisfacción porque pude lograr culminar mis estudios, ¿no? Y estos temas también me ha ayudado a que nosotros como jóvenes ahora lleguemos a querer organizarnos, ¿no?, como jóvenes indígenas que vivimos en la ciudad, ¿no?, porque vemos que es una necesidad muy grande para nosotros, ¿no? No, me parece perfecta la apreciación que tienen, ¿no? Y creo que Álvaro fue también bastante directo, ¿no?, al mencionar que la necesidad de los jóvenes hace de que se organicen, ¿no? Y toda organización surge a través de eso, pues, ¿no? Eso es natural, parte natural. Pero también veo de que ha habido cierta apertura, ¿no? No cierta, sino que hubo apertura de parte de la organización APISAC para que ustedes participen. Tabita, ¿eso fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Fue complicado? ¿Fue sencillo? ¿De cómo fue que comenzaron a decir, bueno, nosotros también como jóvenes queremos ser parte de APISAC o queremos tener representación, por así decirlo, ¿no? No fue tan difícil, pero tampoco quiero decir que fue fácil. Aquí lo importante fue la participación de los jóvenes, porque si bien hemos hecho cursos y cuando se llevan las invitaciones y lo que queríamos era que nos tomen en cuenta, todo partía desde que primero nosotros teníamos que hacernos conocer. Entonces muchas veces hemos coordinado con él y con Viviana de que en unas reuniones anda vos, así para que nos hagamos así visibles, ¿no? Fue ahí que nos hicimos tomar en cuenta ya. De que ya empezamos de poco a poco haciéndonos conocer, después ya participando en las reuniones con vos, ¿no? Y ya entonces, de ahí empezó todo, desde la visibilización de los jóvenes. Cuando nos empezamos a hacer conocer y ellos ya dijeron, bueno, que se organicen, pero lo importante es que ellos vengan y hablen, que ellos participen. No, me parece interesante ese proceso, ¿no, Ignacio? Como tal, invita, pues, y provoca de que otros jóvenes puedan organizarse, ¿no? Bueno, voy a hacer un poco, ¿cómo se dice?, de volver a decir lo que dijo Álvaro, que ha sido de los temas, y lo que dijo Nelly también, por supuesto, son temas que se han abordado en estas reuniones, en estos cursos, es de la realidad de los jóvenes que ahora están pasando por esa situación, ¿no? En salud, en vivienda, en trabajo, que eso lo ha llevado para que estén constantemente participando. Como dice, ¿no? Yo no tengo tiempo, pero te toca ir a vos a ver allá, a ver cuál es el avance, qué es lo que dicen. Y eso ha sido lo particular y lo bueno, ¿no? Que si uno no podía, iba el otro joven. Entonces, y así han comenzado justamente después. Si voy yo, él va, pero ¿quién nos representa ahora? cómo no nos organizamos, y ahora está muy bien ya encuadrada el trabajo, la figura, la estructura de estos jóvenes, que bueno, ahora yo creo que hay que también a poder darle ese apoyo, ¿no? A través de también el programa de Voces Indígenas Urbanas. Sí, exactamente, ¿no? Pero no queremos perder la oportunidad también para agradecer a Desafío, ¿no? Por el apoyo que nos está dando, y a la vez aquí a los jóvenes quienes se han encargado de capacitarlo, ¿no? Como dijimos, en derechos económicos, sociales y culturales. Ahora es un agradecimiento especial, ¿no? Allá a Juan José, que es el director de Desafío, también a Chacho Peñafiel, que es parte del equipo técnico. Bueno, y en fin, ¿no? Se nos viene un año bastante comprometedor, ¿no? Se viene con grandes desafíos. Aquí los jóvenes se están consolidando como organización y, como dijimos, ¿no? La cosa es trabajando para que se vean los resultados, ¿no? Entonces, para ir cerrando nuestro pequeño programa, Tabita, ¿por qué los jóvenes tendrían que participar de estos cursos DESC o en derechos económicos, sociales y culturales? Es decir, a los talleres del cual ustedes fueron partícipes con Desafío. Según mi opinión es que mientras más conocimientos uno como joven tenga, entonces para él va a ser más, para él o ella va a ser más fácil de que tenga un poco de problemas en el este, ¿no? Porque así nadie se la va a charlar. Y es mejor, ¿no? Porque estas capacitaciones, aparte de ser gratuitas, deberían aprovechar, porque son temas que en la vida lo vas a vivir. Entonces yo les recomiendo a todas las señoritas, a los jóvenes y a las personas mayores que tengan tiempo para participar, de que participen y estén ahí activos en estas capacitaciones, porque les va a servir de mucho. Nelly, ¿qué recomendarías a los jóvenes? Bueno, yo le sugiero, ¿no?, a los jóvenes que vengan y participen a los cursos, porque son muy importantes, al menos, digamos, ¿no?, para saber los derechos que tienen en el tema de educación, vivienda y empleo, y así poder reclamar, ¿no? Porque hay muchos que no, nosotros no conocemos cuáles son los derechos, digamos, que tenemos los pueblos indígenas en el ámbito de educación, empleo y muchas cosas más, ¿no? Algunos que conozco que migran, digamos, y llegan aquí en la ciudad y no saben qué hacer, ¿no? Yo creo que estos cursos le van a ayudar mucho y les invito, ¿no?, a que participen. Álvaro, ¿cuál sería tu apreciación de todo esto? Bueno, la importancia de estos talleres son de total importancia, ¿no? Porque, así como decía Nelly, yo creo que es en su totalidad de los jóvenes que vienen del campo a la ciudad, no saben qué hacer, no saben dónde están parados, qué voy a hacer, voy a trabajar, voy a estudiar, y también, digamos, la sostenibilidad de tiempo para trabajar y estudiar a veces no le da, y no saben, no tienen ese conocimiento de qué es lo que está pasando, y tampoco tienen el conocimiento de sus derechos, sus deberes, porque pasas los 18 años, te venís del pueblo a la ciudad y ya automáticamente te convertís en 8 horas de trabajo diario. Y sí o sí tenés que hacerlo, porque en la ciudad la vida es terrible. Sin plata no sos nada. Y sin educación mucho peor. Y ahí te pisotean. Y ahora los cursos test para mí son importantes, porque me han visto, me han dado esa posibilidad de ver mi realidad desde un punto de vista más crítico. Y ahora tengo la visión de joven indígena urbano para tratar de cambiar y poder mejorar una sociedad o tal vez un sistema, ¿no? No, me parece bastante interesante, ¿no?, la precisión que tiene. Pero también queremos ver lo que dice Michael, ¿no?, respecto a este proceso, cómo lo ha visto, cómo lo ha vivido, ¿no? Para eso citamos también a escucharte, Michael. Desde mi punto de vista, la verdad que sí, tiene mucha importancia la participación en los cursos de liderazgo, porque prácticamente es como dicen, y recalco lo que dicen mis compañeros, es un espacio donde realmente uno llega a conocer todo sobre sus derechos, cómo interceder sobre las necesidades y cómo reclamar lo que por... También hacerles la invitación a los jóvenes que se incluyan a estos cursos, que participen, así para obtener más conocimiento y pues generar más riqueza mental, ¿no? Usan paya senani peraka senana vama kupikikia mayeika unanta asana novachikoi no una ciudad Santa Cruz anencho vama posapataka una chama no yachikoi. Pero ahora que ya estamos en este otro paso, que podríamos decir un primer paso que ha sido el proceso de formación, ahora ya el segundo paso de aplicación de todos estos conocimientos. Ahora, Michael, con la red GIAS, ¿ya cuál sería el siguiente paso de aquí en adelante? Aparte de los que ya tienen que ver con otros grupos, ¿no? ¿Cuáles son el siguiente paso que se viene ya para trabajar aquí, para estas gestiones y además con otros jóvenes? Bueno, como bien lo dije hace un instante, nosotros sí ya tenemos un plan de acción para esta gestión. En el transcurso, pues ya se va a ir viendo, ¿no?, los proyectos que tenemos ya realizados para trabajar, ponerlos en marcha y bueno, los resultados son los que van a hablar, ¿no? Lo que ahora nos toca es poner en funcionamiento el plan de acción. Perfecto, eso es bueno. Y hasta ahora, ¿ya tienen a alguien o de repente un grupo identificado de quiénes serían sus principales aliados, ¿no? Y por qué, cuál sería esa característica. Y sobre todo también, ¿quiénes pueden ser pueden participar ahí en la red GIAS? La red GIAS está abierto a todo aquel que quiera trabajar prácticamente en el tema urbano e indígenas urbanos, ¿no? Es abierto para cualquier plataforma de jóvenes o a alguien que se identifique con algún pueblo. Está abierto, es bienvenido. No hay excepción a que nosotros tomemos o discriminemos, digamos, por ser esto de otra cultura. No, esta es una red abierta. El que se sienta identificado es bienvenido para trabajar. Me parece muy bien, ¿no?, que hay gran avance y hay gran expectativa, sobre todo que son jóvenes que están todavía con esas pilas muy cargadas, ¿no?, para todas estas actividades que se vienen realizando. Y esperemos de aquí ya buenos resultados. Sí, bueno, como le dije, el plan de acción se va a ver en el transcurso del proceso de avance. Y por una parte también agradecer a APCO y a Desafío, los cuales son quienes nos dan el placer de tener este conocimiento mediante la enseñanza de sus cursos, los cuales ellos nos otorgan. ¡Vamos! para ir un poco ya cerrando nuestro programa, ¿no? Álvaro, Tabita, a ver, para los jóvenes que ahorita están escuchando de repente en otro lugar y también están ahí un poco haciendo algunas actividades muy particulares, culturales, de repente por ahí, para ustedes, ¿quiénes serían sus aliados dentro del municipio, fuera del municipio, grupos de barrio? ¿Quiénes serían sus aliados, no? Y ¿cómo pueden participar también en la red GIAS? ¿Quiénes pueden participar? Todos pueden participar, todos los jóvenes, señoritas y y los que se creen jóvenes todavía, ¿no? Y mucho más si pertenecen a un grupo o a un pueblo indígena. Ahora nuestros principales aliados, como hemos comenzado con los cursos de desafío, entonces la ONG Desafío es uno de nuestros, ¿cómo se le puede decir?, unos mentores, nuestros aliados principales, ¿no? También está APISAR, que es la organización que está aglutinando a nuestra red. Y después también queremos hacer contactos con diferentes ONG donde nos podamos capacitar, ya sea intercambiar capacitaciones, intercambiar experiencias, ¿no? Y no solamente de acá de Santa Cruz, sino como hay ONG en diferentes ciudades, entonces mejor si tenemos contactos con diferentes ONG. Pero donde queremos atacar y donde sí es, tiene que ser así, bien tajante, ¿no? De que podamos exigir de que se nos tome en cuenta en el municipio. Y por eso queremos estar en eso, ¿no? Porque nuestra misión es grande. Queremos ser una organización, una red que sea bien reconocida aquí en Santa Cruz de la Sierra. Queremos tener ese lazo, ¿no?, con el municipio y con la gobernación. Me quedé... Y hablé. Hasta que al final se explayaron, ¿no? Perdieron el miedo, el temor y dijeron, bueno, le vamos a meter porque le metemos, ¿no? Nosotros, desde el equipo de Voces Indígenas Urbanas, les agradecemos por la participación. Les agradecemos por el espacio, por el tiempo. No se preocupen, se van a poder escuchar a través del internet. Entonces, tranquilos ustedes. Sí, muy agradecidos, ¿no? Y esperamos de que todo lo que se han planteado como objetivo, como actividades, puedan lograrse, ¿no? Y le echen ganas, como siempre, así, con esas energías que tenemos. Claro, y lo importante también es que detrás de todo esto que le han impulsado a realizar está la parte cultural, la parte de la cosmovisión, de los saberes. Entonces eso viene atrás, ¿no? Y creo que eso tampoco hay que desviarse por otro camino, ¿no? Que eso es lo particular que hace a este grupo, ¿no? GIAS de estos jóvenes. Y eso es lo que Voces Indígenas Urbanas también rescata, ¿no? Eso es lo importante para Voces Indígenas Urbanas, que se vea, que se note, que se muestre, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, la parte de la identidad cultural, por supuesto, ¿no? Entonces, para un próximo encuentro como esto, tal vez podríamos hacerlo ya en el idioma, ¿no? Tomando nuestra chichita, haciéndolos en algunas, ahora con Achachairú nomás, tal vez ya también demostrando una de las actividades que se han planteado de aquí hacia adelante, ¿no? Eso es lo que Voces Indígenas Urbanas, y la verdad estamos muy contentos y complacidos de dar a conocer todas estas actividades. No te quejes si te la acabaste la limonada, Tabita, entonces, no, mejor. No, pero sí, a ver, pues sus palabras finales de cada uno de ustedes, y les agradecemos una vez más por haber venido, ¿no? Tabita. Los agradecidos aquí somos nosotros. Porque eso es lo que queremos, ¿no? Que la gente nos conozca, que los chicos, las chicas nos conozcan, ¿no? Entonces agradecemos al programa de Voces Indígenas, especialmente a usted, José, Ignacio. Y también lo invitamos a que sean parte de nuestra organización. Ustedes están muy jovencitos todavía. Tienen mucho que aportar. Ay, sí. Somos niñitos. 15 al cuadrado más 5. Ay, no sé sumar. No. Así que nosotros vamos a estar siempre pendientes a las invitaciones y ustedes igual participen en nuestras actividades. Y agradecemos a todas las personas que son parte de la coordinadora, a cada chico que es responsable y también a todos los que son miembros, ¿no? Y los invito a que participen de nuestras... Nosotros vamos a estar pasando las invitaciones en nuestro grupo de WhatsApp. Perfecto. Ya por el momento, yo creo que de aquí a 2 semanas ya hacemos nuestro lanzamiento oficial en redes sociales, YouTube, Instagram, Snapchat. Yeah. No, pero está bien, ¿no? Eso. Estamos ahí entonces. Eso mismo yo iba a preguntar. ¿Dónde se pueden dirigir los jóvenes? ¿A quién pueden llamar? ¿Alguna dirección de correo, número de teléfono? Todo bien. Tenemos un encargado. Ya. Él es especialista en comunicación, Álvaro. Él va a dar su número de celular. Por si acaso es soltero todavía. Pero Álvaro, a ver, igual tus palabras de... Ya, muchas gracias, ¿no?, al programa Voces Indígenas Urbanas, a todos sus colaboradores y aquí nuestro grupo. Nuestra red GIA siempre va a estar atento con las necesidades, si es que algún joven, algún participante de alguna nación indígena quiera ser parte, quiera conocer las actividades, vamos a estar siempre abiertos y más bien vamos a estar feliz porque haya participación masiva en nuestras actividades. Bueno, mi número de WhatsApp es 635-44-930, soy coordinador de educación y salud para todos los jóvenes indígenas urbanos de Santa Cruz de la Sierra. Ah, y es soltero, dice Tabita. Ya le está echando los ojos, seguro, ¿no? A ver, aquí la más solterísima, Nelly. La copiquish. A la miércoles. No, falta 2 años para que me case. ¿Ya la van a casar? ¿Así con Z o con S? Ya, yo agradecida siempre con Voces Indígenas Urbanas y en especial a José, que siempre nos ha estado apoyando, ¿no?, en todo esto. Y él también fue parte de la creación de nuestra organización de jóvenes indígenas y afrobolivianos en Santa Cruz, ¿no? Y a Nacho Iván y a su programa que siempre nos están invitando y difundir nuestro trabajo que estamos haciendo como ahora a partir ya de como organización de jóvenes, ¿no? Y agradecía siempre a las ONGs por apoyarnos, siempre yo agradezco a Desafío, que es la ONG que me ha formado hasta ahora, que formamos parte ya de lo que es la Organización de Pueblos Indígenas y Urbanos, ¿no? Y no quedar atrás, también quiero agradecer a ATCO, que también nos está apoyando con lo que es el salón para hacer nuestras actividades de como jóvenes, ¿no? Bueno, y creo que ATCO, ¿no?, en otras cosas también, temas de formación, de apoyo y todo lo demás. Me parece bien, pero de Dios para usted, Michael. A ver, igual sus palabras ya finalizando el programa. Bueno, yo también muy agradecido con el programa Voces Indígenas. Agradecerles a ustedes por la invitación, aquí a mis compañeros también de la Red GIA por hacer presencia en el programa. Y bueno, pues despedirme, ¿no? Será esta otra oportunidad y gracias nuevamente. Bueno, sané hace un programa aún, pero han hecho sonish, oncoy, aún un programa, usan paes, mayeca, cupiquiquia, usan nubachicoy, aún. Y si hasta como una naña vamos a posapataca o quinanta de Santa Cruz, usan paes. Será hasta otra oportunidad, volviendo ya con de repente resultados con estos jóvenes de esas actividades para un próximo encuentro. Nisir Ignacio Tomicha, hasta otro programa. Bueno, así amigos y amigas de Voces Indígenas Urbanas, hemos llegado al final del programa. Muy agradecidos por su amable atención, por el tiempo que nos dieron y por seguir de cerca la aventura de estos jóvenes. Con lo que nos acaban de comentar, creo que vamos por buen camino, ¿no? Se van a renovar los liderazgos desde las organizaciones indígenas urbanas, y eso nos parece muy, muy, muy, muy bien. Entonces, nosotros nos despedimos, y va a ser hasta una siguiente oportunidad. Sin antes, no vamos a dejar pasar de agradecer a Radio Santa Cruz por la cobertura que nos da, por el espacio que nos da, y ese afecto y cariño que siempre recibimos cuando llegamos a esta casa radial, ¿no? Y claro, desde luego también agradecer a Desafío por el apoyo que nos está dando, por darle a los jóvenes a este proceso de capacitación en derechos económicos, sociales y culturales. Con ustedes estaba José Chubé y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Producción de Voces Indígenas Urbanas desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.